Vamos a hacer un cambio abrupto en la musicalización. Y nos metemos de lleno en el mundo del panadero. Tiene que bailarla todo. Qué mejor que el panadero Ger. Y qué mejor que Gerván y yo, que soy la que más va a la panadería durante la mañana. Asidua. Del otro lado está Germán Ulia, la panadería Sabores de la Montaña. Hola, Germán. Hola, chicos, ¿cómo están? Hola, Ger, buen día. Buen día a todos, buen día a todos. Bueno, hoy abro el portal de noticias y me encuentro con que un día como hoy es el Día Nacional del Obrero Panadero. Esto se conmemora por la creación de la Sociedad Cosmopolita de Resistencia y Colocación de Obreros Panaderos, que es el primer sindicato de obreros que se fundó en 1887, un 4 de agosto. Exactamente, así fue. Fueron los primeros sindicatos, digamos. Claro, acá cuentan la historia de que, bueno, siempre fue un trabajo muy duro el de la panadería, de estar muchas horas para tener el pan a primera hora de la mañana. ¿Ustedes cómo trabajan? Nosotros tenemos una forma diferente a la forma tradicional, digamos. Bueno, yo tengo un poco herencia de lo que, como trabajaba mi viejo. Mi viejo trabajaba, iban sí a las 4 de la mañana, 3:30, 4, pero la producción primaria, que era pan, criollo, factura, todo eso, se hacía durante la tarde, se dejaba leudar y a las 3:00, 4:00 de la mañana se leudaba. Nosotros más o menos hacemos lo mismo, pero lo hacemos durante la mañana todo. ¿Sí? Venimos 5, 6 de la mañana y producimos todo para, digamos, la producción primaria, sacarlo al otro día. También, más o menos lo mismo. Hay algunos que lo hacen desde la 1 de la mañana, 2 de la mañana, hacen todo para hornearlo en forma directa, que se les llama. Ustedes, bueno, además de la panadería, ¿tienen reparto? ¿Tienen otros puntos? No. Cuando vine acá es una de las cosas que planteé. De producir y venta en el lugar. Sí, si no estarías trabajando constantemente, porque para es muy loco, tener que tener vehículos en la calle, tener que tener, es una cosa muy que no la quería hacer. Ya mi viejo lo hacía y era muy encordioso. Así que hay una tradición de panaderos en tu familia. Y para que vos te ubiques, yo soy tercera generación, mi hijo la cuarta. Mirá que bien, mirá. Ya viene de mi abuelo. Mi abuelo en Laguna Larga, de donde venimos, acá a 50 kilómetros de Córdoba, él hizo el horno donde todavía existe el horno, todavía existe la panadería, están mis hermanos. La panadería, el horno era el mampostero, que ya no se usa más, inmenso. Eso lo había hecho mi abuelo, que viene la panadería del año 47, ¿no? Para que tengas idea. Esa es. 1947. Sí, sí. Allá. Me imagino que fue cambiando algo, ¿no? Desde esos y panes. Sí. O se continúa con recetas tradicionales. No, cambia. No, te imaginas. Acá con la negra estamos atrás de sacarte la información de las materitas, por ejemplo. ¿La materita? No, las materitas, yo ya dije, deberían estar prohibidas, boludo, de lunes a viernes. No, voy a salir rodando postas, solo vendémelas sábado y domingo. Mira, o poneme un límite, cuando yo voy vos me decís, no, negra, hoy no, ayer excediste. Pero, ese es un tema, negra. Escúchame, no, pero vos sabés que el producto más sano que tenemos es la materita. Así que, sí, pero ya cuando lo cruzo 3 veces en una mañana, por más que sea sano, viste, la ropa me va diciendo, dale, negra, aflojale un poco la materita. Y había que aflojar, es cierto. Bueno, yo te voy a avisar. Ya se está hablando ahí en el SIC. ¿Pero por qué? Negra, se está hablando en el SIC de poner así un centro de rehabilitación de pacientes de materita. De harinas. No, yo haría un tratamiento psicológico para aceptar que ya están en mi vida. No las puedo sacar y no quiero tampoco. Bueno. Y así, ¿te imaginas trabajando acá? Productos que solamente se consiguen en tu panadería, ¿hay o haces lo que hacen todos? No, las materitas las tiene él. Esa es materita, un caso aparte, pero ¿hay otros productos? exclusivos. Digamos que... No te entiendo bien la pregunta. Claro, cada panadería, cada negocio se especializa a veces en algún tipo de producto, sí, con el cual este nos identifica. ¿Es la, sí, materita, este, o hay otro producto en la panadería? No, la panadería, la materita es un producto que nace acá, claro, y acá en San Marcos, con una receta que mía, digamos, de varias recetas, digamos, para que te des una idea. Para que se te des una idea, nace más o menos de una marinera. La famosa galleta marinera. Exacto. Que no la vi ahí, más. Es una galleta, no, que no la vi más en ningún lado. Yo vengo de, ya, bueno, Porteño, ahí, ¿no? Ahí está. Son los productos que van cayendo. Eso. Había un producto también que se llamaba la galleta en aquel tiempo, que era un pan bastante galleta. Pan galleta, yo me acuerdo. Pan galleta, claro. Pan galleta. Era de aquellos tiempos, de mi viejo. Sobre todo, todos productos que van cambiando, obviamente que las panaderías no son las mismas ya. Hay panaderías que ya son más industriales. Es más, con respecto a este día del panadero, que es realmente el panadero obrero, el panadero artesano, el panadero que trabaja con sus manos, es el original, digamos. Es el festejo original. Después está otro, que creo que es en octubre, noviembre, que es el del industrial panadero. Claro. Que no sé, viste, o sea, son para otra cosa. Nosotros festejamos este día, por ejemplo. Ustedes festejan este día. Y, este día. ¿Hacen esa factura que se hace con las facturas que van quedando? Se hacía una que era de color marrón oscura, no sé si la tenés. No. Esa tampoco, no, la no vi, tengo esa. ¿Pero la conocés? No la conozco porque es un producto que en Córdoba no... Bueno, había... Eso debe ser de Buenos Aires. Era una especie de budín de pan de facturas, de las facturas que sí. Quedando. Dale, Daniel, claro, vos vivís haciendo esas rejuntadas, eso no se hace. Pero, ¿sabes? ¿No? Era buenísimo, o sea, era buenísimo. Mira, yo te voy a decir una cosa, Ger, ¿sabés por qué le gustaba? Sí. Porque este tipo con el que estás hablando, él hace empanada de guiso de lenteja, ¿entendés? Entonces, él, todo lo que sea rejuntado. A él todo lo que sea rejunte le gusta. Todo está arteado. Tiene una teoría. Y tartas también. Bueno, pero sí, está muy bueno. Sí. Es reciclarlo. No, yo si me voy a comprar una factura, quiero una factura fresca. Sí, no, bueno, quiero factura. Una torta de sobra de factura. Como que no. Bueno, Germán, ¿y, no, ¿y en qué andan no ahora? Hace, pues. ¿Están atendiendo al público? ¿Pararon un no, poco? No, en esto, mira, hemos parado porque teníamos que refaccionar unas cosas en la panadería. Estamos pintando, hemos arreglado un poco el piso, estamos y lo tengo que hacer en dos tramos. Entonces paramos ahora unos días, que el viernes ya abrimos, o sea, bien, el viernes este abrimos. O sea que estamos, y después estamos pararemos bien, estamos previo a la vuelta, seguramente vamos a hacer un evento el viernes de que abre la... Sí, que va a venir la Gaby. Sí, yo salgo en libertad el sábado, ya me dan la libertad a mí, así que... La Gaby es la primera en venir. Hacemos radio en vivo desde ahí, ¿qué te parece? Si total ya tenés a uno de los chicos, Pablo, que tiene su programa. El Pablo tiene su programa. Sí, no, yo iba a decir esto, yo quiero ir un día a hacer un vivo para Instagram bien temprano, porque la verdad siempre me llamó la atención, yo quiero saber cómo es una panadería a la madrugada. Y bueno, porque yo te veo a vos siempre de buen humor, quiero ver qué onda a las 5 de la mañana. Y se llega con las caras que se llegan. Después va cambiando. Porque, bueno, por ejemplo, la gente en el lo invierno, ve, ¿viste? La gente lo ve a Dani a la calle haciendo las compras y yo que lo veo a las 8:30. Ay, papi, hay una diferencia, ¿viste? Decir, hay una diferencia. ¿Qué es esto? Sí. Yo, por ejemplo, es el momento más radiante que tengo. Me acabo de bañar, llego divina. Ya me ves de la mañana y tengo un humor de mierda. Yo voy al revés del mundo. Que empezar a las 11 para vos, negra. Para mí el día tendría que arrancar. No, yo funciono mejor a la mañana. De 5 de la mañana a 10 tengo un humor divino. Ya a las 10 me quiero ir a dormir. Es como basta, paren un poco. Vos sabés que una de las tantas profesiones que tuve fue la de ser canillita, repartidor de diarios, bueno, ¿no? Hacer los repartos. Revistas. Y coincidíamos en horarios, también salir a las 3, 4 de la mañana a repartir. Y pasaba por, por las panaderías y que de repente hacía un frío de loco y salía uno ahí en cueros a tirar agua. Mangas cortas, sí. Es normal. ¿Cuál es la temperatura que promedio con la cual ustedes trabajan? No, mira, el tema es así, todo difiere. Al tener un horno, yo tengo un horno rotativo, que es un horno a gas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando llegamos lo encendemos y cuando se termina de cocinar se apaga. Entonces la temperatura no es la misma de una panadería como la panadería de acá del lado, de la panadería de los chicos del pan de San Marcos. Bueno, ellos siempre tienen la cuadra, se le llama, caliente. Porque el horno, al ser mampostero y a leña, vos lo tenés que calentar a la tarde y eso queda caliente toda la noche y al día siguiente sigue caliente. ¿Me entendés? Entonces te mantiene la cuadra caliente. Acá no. Entonces reniego en el invierno, como ahora, que el producto me demora en leudar, por ejemplo. ¿Me entendés? Que es mucho, muy diferente. Entonces las temperaturas acá, ponele que lleguen a 20 grados. En verano ni te hablo. Eso ya es. Ahí hay que ser panadero en verano, ¿no? En verano hay que ahí ser panadero. Se demuestra si realmente uno se la banca. Negro, el concepto que acaba de tirar de calentar la cuadra es interesante, ¿no? Sí. Estaba pensando, dije, apa, bueno, sí. Es una tarea complicada calentar la cuadra que te tocó. Somos un montón de minas, Ger. Bueno, eso. ¿Un montón de qué me dijiste? No te entendí. Somos un montón de mujeres en esa cuadra. ¿Ah, para adentro? Uf. No, en la cuadra donde tenés el local somos todas chicas alrededor tuyo. Sí, todas. Y sí, San Marcos. No me digas eso que me la baja, me mudo de pueblo. Yo sigo esperanzada que están escondidos en alguna parte. No. Estamos acá atrás. Estamos hablando con Germán Ulia, uno de los responsables. ¿Cuántos son ahí en la panadería? En la panadería somos de adelante serán 5 más o menos. Bueno, 8 personas alrededor de esto no es poco en un comercio. Ahí va, empleando bastante, que damos vuelta. Así que bueno, un saludo. ¿Están por ahí los pibes? ¿Alguien quiere hacer algún comentario? A ver si está Pablo. ¡Pablo! ¿Quieres hacer algún comentario para la radio? Acá te paso con Pablo, dale. Dale, gracias, Pablo, Germán. Pablo, el que ustedes conocen. Un beso. No, gracias a ustedes, che. Un beso grande y saludos. Nos vemos el sábado. Un besito, cuídate. Dale, un beso. Chao. Hola, Pablo. Hola, ¿cómo andan? Bien, ¿qué hace, Dani? Hola, Pablo. Queremos aprovechar ya que te tenemos al aire, hacemos el horóscopo. La tenemos a la negra, te tenemos a vos. ¿Qué te parece? Pablo Piedre es uno de los conductores de Aires Acuarianos. Hoy a las 20 tenemos Aires Acuarianos. Hoy a las 20 tenemos Aires Acuarianos, Dani. Sí, adelantanos algo. Mirá, va a estar bueno hoy porque nos tomamos una semana de descanso y vamos a hablar de Leo, así que a toda la parte leonina que nos gusta. Va a venir un artista de acá del pueblo a mostrar su música también. Mirá qué bien. Vamos a hablar de... ¿Para cuándo un programa todo Sagitario, Pablo? Y mirá, venimos haciendo como uno por semana de cada signo. No, pero Sagitario merece, no sé, todos un programa, ¿no? ¿No? Somos unos grosos. Sí, puede ser. Para abarcar todo. Uno por semana no es poco, loco. Vamos en esa. Escúchame, Pablo, para volver al tema de la panadería, ya que Germán no está escuchando, ¿no? ¿Cómo son los patrones? Contanos. Y los patrones, ¿viste cómo son los patrones? No, el pelado es una masa. La verdad que es un capo. Yo no sabía nada de panadería, Dani. Arranqué en la temporada limpiando nada más. Limpiando las bandejas. Y ahora... Y después... ¿Hoy en día ya estás metiendo mano ahí en los productos? Y ahora sí. Ya prácticamente todo, ya horneo. O sea... del principio hasta el final, ¿no? Empezando del primer proceso hasta lo último, que es hornearla y decorar las facturas y todo eso me fue enseñando él. O sea que adquiriste una capacitación, una profesión al llegar a San Marcos. Sí, la verdad que sí. Y fuera de joda, que es la primera vez que sentí que aprendí un oficio, que es algo distinto que aprender a laburar en un lugar. Es como, ya es toda otra magia, ¿viste? También. Cómo se pasa, así de boca en boca, también de generación en generación. Así que bueno, ¿te ves entonces en este camino, así, siendo panadero por mucho tiempo más en tu vida? Y no tengo ni idea. No tenés ni idea. Pero bueno, el oficio se aprendió. El oficio se aprendió y eso está bueno, porque ahí te abre las puertas para otro noble oficio, la panadería, ¿viste? Hermoso, la verdad. La verdad que muy, muy contento de haber aprendido. Pero bueno, también me gusta la astrología, hay que ver si puedo mezclar las dos cosas. ¿Y por qué no? ¿No? Sí, mira, se puede. Vas a buscar una flautita y te tira la carta astral, estaría bueno. Estaría bueno. Te pones una panadería con cafetería y haces todo junto. Mientras tomas un café, vas por las mesitas, así. Eso gusta, sí, me re gusta. ¿Viste las confiterías? Así. ¿Sabés cuál es? El sueño de vivir es una casa de té. Claro. Bueno, mientras ustedes se quedan charlando fuera de línea sobre proyectos a futuro, vamos a escuchar algunas tarantelas. Gracias por esta comunicación. Nos escuchamos. Gracias, Dani. Hoy a las 20 Aires Acuariano. Nos escuchamos a la noche. Negra, tenemos el horóscopo para hoy y tenemos qué difícil es ser papá y madre, ni te cuento. Pandemia. Gracias por la comunicación, chicos. Nos vemos, Marito. Nos vemos.